recuerdo los momentos de mi vida sin Dios. Hoy recuerdo aquellos días que desobediente fui. El vivir hoy con Cristo me ha enseñado a cambiar, a hacer la diferencia entre los demás. Victoriosos en Cristo, en el mal y el dolor. Victoriosos en Cristo, en la prueba y tentación. Victoriosos en Cristo, una vida mejor. Tú y yo tendremos con el Salvador. Victoriosos en Cristo Jesús. Cumpliremos su promesa, cumpliremos su misión, anunciando el Evangelio con el corazón, de llevar el mensaje de la salvación a toda tribu, lengua y nación. Victoriosos en Cristo, en el mar y el dolor. Victoriosos en Cristo, en la prueba y tentación. Victoriosos en Cristo, una vida mejor. Tú y yo tendremos con el Salvador. Victoriosos en Cristo Jesús. Victoriosos en Cristo.